llamada 15 22 34 96 72. Mensajes de audio, saludos y comentarios. Los jueves de 21 a 23, Cosa de Negros. Literatura, música y algo más. Para vos, que te gusta tanto, Cabecita. Cosa de Negros, por FM La Matriada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al tercer programa de Cosa de Negros. Estamos contentos porque acá lo tenemos a Pablo Ramos al lado nuestro. Llegó. Así que hoy el plantel titular, estamos todos. Está llegando Sebastián en un ratito. Tenemos todo organizado para hacer un gran programa. Eso es lo que esperamos. ¿Cómo andas, Pablo? Bien, podría andar mejor, pero podría andar peor. Bueno, eso es un. Eso es bueno. Y tenemos acá un gran invitado, un gran amigo, vestido como recién llegado de Hawái. No, con sí, lo primero, con una... Bueno, pero está bien, estamos. ¿Y eres así? Estamos terminando el verano, pero. Vengo de Hawái y Sarasa. Que está hablando Pablo. Pablo Tevez. Tevez Olivetti. Olivetti. Nada que ver con la. Con la máquina de escribir. No, qué no, lástima. No. Te pido, una lástima, si no mangaríamos prestado. Sabés que William Burroughs tampoco tenía nada que ver con las Burroughs de la máquina y también siempre decía, hacía el mismo chiste, el autor del almuerzo desnudo, ¿no? Bueno, Pablo, baterista y voz y compositor de Los Tipitos, una de las tres voces, no quizás la que ustedes más tengan registrada, pero cada vez más la van a tener registrada porque cada vez sonás más como voz líder en algunos temas, ¿no? Gracias a Dios o gracias al productor, porque cantás muy bien. Sí, bueno. Aparte de ser muy lindo. Bueno, muchas gracias, Pablo. La verdad que me estás haciendo quedar muy bien entre el público. Y sí, gracias a Dios se escucha un poco más, cada vez se escucha un poco más mi voz. También he tomado clases de canto, muy preocupado por cantar mejor. Si bien lo hago desde muy chico porque siempre me gustó cantar, arranqué cantando con las canciones de Julio Iglesias que tenía mi mamá en su casa. Uh-huh. Y después, bueno, imitando a todos los grandes del rock nacional. Bueno, pero qué bueno eso de tomar clases porque el talento está, las ganas está, pero la técnica ayuda. Exacto, la técnica ayuda y mucho, sobre todo cuando cantás en vivo. Porque y cuando todo tanto tiempo, sos profesional, que cantás habitualmente, sí, con un sonido de rock atrás, a veces no es tan perfecto el sonido, por más que ahora tenga una banda con un buen sonidista. Monitorean todo por auriculares ahora, ¿no? Los rockeros. Sí, no todos, la gran mayoría. Yo creo que es una gran ayuda para el músico. ¿Qué se gana y qué se pierde con por auriculares? Lo que se pierde es el público. No se escucha, como tenés tu retorno, los instrumentos, pero el público se escucha muy a lo lejos. Que cuando no tenés el auricular, escuchás los gritos, que te grite Pablo, cosas que por ahí también te distraen, que no están tan buenas. Pero pierde como un poco del calor. Okay. Pero es más parecido a cuando estás en situación. ¿Y en la mezcla pedís que te manten un poquito de público? Puedes pedirla, sí. A mí no me molesta, al contrario, me gusta. Los escucho que hacen así como unas muecas y como que están hablando y no los escucho. ¿Usás los auriculares en los dos oídos o en los dos? En los dos, y es recomendable que los uses en los dos, porque si no te vas a quedar sordo de uno inmediatamente. Y para mí ese es el día y la noche, me encanta. Es como más una situación de estudio, donde estás más concentrado en lo que estás haciendo vos que en lo que pasa afuera. Sí, escucharse es fundamental. Y para cantar sobre todo. Y claro, y en el rock es tan difícil, más cuando nosotros como la banda de Alfabeto somos más amateur, más hacemos lo que podemos. Bueno, igual hay que arreglárselas para tratar de cantar. Sí, sobre todo. Bueno, ahí se foguea, y ahí te quedas sin voz. Y ahí ayuda la técnica. Exacto, sí. Ayuda mucho porque en situaciones de escenarios donde por ahí el monitoreo no es bueno y escuchás como el culo y te supera todo y tu voz te queda chica, empezás a forzar, te lastimás la garganta, desafinás y son un montón de cosas que te juegan en contra. Y con el auricular vos te haces la mezcla que a vos te gusta, que si querés escuchar tu voz más arriba que todo, la escuchás más arriba, entonces eso te ayuda. No te matás, cantás como controlado, ¿no? Y te escuchás bien, afinás. Y la técnica te ayuda también a cantar mejor, no a forzar la garganta, sino a sacar la voz por otro lado, ¿no? Más por la cabeza. Sí, fui de esa profesora un par de clases. Sí, sé que fuiste. Te debe haber echado a los 2 minutos. A los 2 minutos, por mi impuntualidad. No, 5 clases tomé, pero algo aprendí. Sí, porque siempre llegaba tarde. O me equivocaba de día y la interrumpía. Vos en la escuela te sentarías al fondo, seguro. Seguro. Aunque era más bajito, pero igual no duré mucho tampoco, ¿no? No entro mucho en las cosas que sistemáticas, ¿no? ¿Y en la fila cuando cantaban el himno? Primero, porque era más bajo. Era bueno, yo en la primaria era de los primeros también, estaba en el puesto 2 o 3 de la fila. Ahora es más alto. Después crecí. Bueno, llegaron gin tonic para mí, un Campari por ahí. Bueno, escuchame una cosa. ¿Qué? Antes de hablarnos de tu proyecto del nuevo disco, en el cual voy a meter dos letras. Vas a meter las letras que quieras, sí. Y en el disco Los Tipitos, hay una o dos letras, creo que. Hay dos letras. Hay dos letras y en tu disco, ojalá, compondría como vos compone, Pablo compone muy lindo. Nos vas a hablar de Tipitos, del nuevo disco, nos vas a hablar de tu banda personal, pero ahora nos trajiste un músico que te interesa, ¿no? ¿No va eso? Sí. Interrumpí, sí, no, me hace quería, seña. Quiero ordenar un poco porque ahora bueno, lo vamos a tener las dos horas y lo estamos exprimiendo ya desde dos horas. ¿No eran dos? Estaba dando el panorama de lo que va a dar. Panorama. Me trajo una música divina para escuchar y quiero y está bueno y de a poco. ¿Y el panorama? Vamos de a poco porque si no nos tropezamos como el ciclista de la esquina. Sí, acabamos de vivir una situación horrible, bastante acorde con los tiempos que estamos viviendo. Paró un patrullero acá, lo vemos de acá todavía las luces en la esquina, a detener a un ciclista que está bien, estaba borracho, nos dimos cuenta. Pobre. Era un chico joven que venía zigzagueando y se le cruzó un auto que estaba quieto, ¿no? Se llevó por delante un auto y cayó de golpe un patrullero con tres personas. Bueno, pero lo están salvando de que se mate. ¿De qué lo están salvando? De que se rompa la cabeza acá, se la van a romper en la comisaría, más controlado, ¿entendés? Lo están interrogando y vienen a buscar testigos acá enfrente como si fuera un delincuente y pobre pibe. Está bien, estabas caviado, pero bueno, hay que salvarle la vida, ¿no? ¿A quién no se le fue un poco la copa una vez, no? A mí. Claro, y además está manejando una bicicleta, no estamos hablando de un auto, pobre bueno, chico. Bueno, pero se llegó hasta ahí, bien. No quiero hablar de policía, el jueves pasado tuve problemas con la policía otra vez, no quiero hablar más. Vengo los jueves muy agitado, todos los jueves está pasando algo. Hoy bueno, viene de casualidad. Pero estás acá, por suerte, estamos contentos de que estés. Quería decirle los teléfonos para el que quiera llamar, 4588-3797 y el WhatsApp 1522-349672. Hoy tenemos dos invitados raros, ¿eh? Tenemos un amigo de Oscar Frenkel, el director de la película, se llama Humedad, que nos va a recomendar una película. Viene Humedad. Mirá, es un muchacho que le dice Humedad porque... Todo te pide, ¿viste? Sacá galletita, humedad, sacá cerveza, humedad. Y él viene a recomendar una película. Y también viene un señor que se autoconvocó y dice que es un votante de Macri que viene a defender su voto, a dar la cara. ¿Viene a defender la ley de los holdouts? Le vamos a hacer un reportaje. Sí, aparentemente la ley Chevron, todo, viene a defender todo, la privatización de todo. Según me dijo a mí por teléfono, y cuando le digo, bueno, que Aerolínea la privatizaron y la mayor cantidad la compró Macri o la compraron sus amigos, y él me dijo que si él tuviera algo que darle se lo daría a los amigos, ¿no? Que está bien, bueno, que para estar tranquilo. Claro. Vamos a hacer un reportaje, creo que se llama Esteban Garquito, es un tipo de Tandil, un propietario de un terrateniente de Tandil. ¿De Tandil? Sí, tierra de Macri. Tierra de Macri, sí, y del Potro también. Sí. Bueno, entonces lo vamos a esperar. Eso seguramente no otro tipo de caballo. Claro. Bueno, Pablo, presentá, vamos con el tema. Sí, teníamos en punta algunos temas, pero vamos a poner lo que trajo Pablo. ¿Querés presentarlo? Bueno, este señor se llama Colin James. Es un canadiense que hace una música, el tipo viene de la mano del blues y el rock clásico. Y el tema que vamos a escuchar se llama Sweets Gone Sour. Cause it ain't no use, but it ain't de la Patriada, 102.1. ¡La más maravillosa música! Estuvo, Pablo, buenísimo eso. Lindo. ¿Cómo lo descubriste? Lo descubrí por un gran músico, un baterista increíble argentino que se llama el Bolsa González, que fue baterista de Papo hasta los últimos días de él. Y me recomendó, me dice, a vos que te gusta la onda del blues y el rock clásico, escuchá a este tipo que tiene una onda. Es la persona que más sabe grabar baterías, el Bolsa, ¿no? Es un genio, sí. Es un genio y tengo la suerte de ser su amigo y compartir cosas con él. Que casualmente, bueno, viene de un momento difícil porque estuvo internado, tuvo unos problemas. Ahora, gracias a Dios, ya está en su casa. Y él me hizo conocer a este artista genial, que tiene unos bateristas tremendos, muy, muy chafleros, ¿viste? Y, uh-huh. Y bueno, lo conocí por él y se lo agradezco. De ahí me hice casi fanático, escucho mucho a este tipo. Entre mis artistas preferidos del momento son este y John Mayer, por ahí. ¿Es un tipo joven? De nuestra edad, joven. Cerca de los 50, calculo que tiene. Por eso, sí. Muy joven. Bueno, acá acaba de llegar Juan Sebastián Ronchetti y lo saludamos, que se incorporó. Bueno, buenas noches. Adelante. Como todos los jueves, llega siempre hasta ahora. Corriendo. ¿Cómo va Racing? ¿Ya arrancó? No, no arrancó. Preocupado. Es un problema porque es hincha fanático de Racing y justo Racing juega los jueves, entonces no puede ver los partidos. Un gran problema. Una vez que jugamos la Libertadores. Hoy con el Cali. Con el Cali. Con sí, Cali, sí. ¿Allá juega o en Avellaneda? No. Allá. Joder. Si hoy gana, casi tiene asegurada la clasificación. Sí. No, los van a cagar a pagar. Muy amargo el técnico. Vas a ir con todos atrás, ¿no? No, no, no. Palentó un equipo súper ofensivo. Lo cual me preocupa. Lo mismo dijo contra Boca, que era súper ofensivo, y la verdad que no se ve. Nada más que le sacamos 4 puntos de 6. Bueno, sigamos, pasemos del fútbol, que es una reverendísima mierda, algo más interesante. Detesto cada vez más el fútbol. Pasemos a algo más interesante. Contanos algo más de vos. ¿Estás en un proyecto de un disco solista? Sí, sí. Hace ya mucho tiempo que estaba con ganas, porque bueno, si bien algunos temas meto siempre en los tipitos, hay por disco uno o dos temas míos entran. Tenemos, bueno, dos compositores muy prolíferos que son Willy y Raúl. Y bueno, me van quedando, yo presento, por disco presento 7, 8 temas y me van quedando en la computadora. Y en un momento me di cuenta que se me estaban juntando y digo, se me van a morir ahí esos temas. A un disco. ¿Qué hago? Tengo que hacer un disco. Tengo que hacer un disco. Aparte, como te contaba, que estudié canto, yo toco guitarra desde a la vez que la batería. Empecé uh-huh. como con las dos cosas a la vez. De hecho, tuve un grupo donde tocaba yo la guitarra y cantaba, uh-huh. que hacíamos covers y temas de otras bandas, y de rock nacional y extranjero también. Y bueno, me dieron muchas ganas del proyecto solista. ¿Y el proyecto solista es con una banda? Mi idea es grabarlo con una banda, sí. De hecho, ahora me estoy juntando con un guitarrista, Dizzy Speche Vilasboa. Uh-huh. Que él es un guitarrista que tocó con Emmanuel Jorvillier, creo que alguna vez tocó con los Siria Kuliaki, uh-huh. con Fito, ahora está tocando con Coti. Y me está dando una mano, viene a casa, grabamos, hacemos unos demos. Y tengo la suerte que tengo mi amigo Walter Piancioli, el cantante de Los Tipitos, uh-huh. me ofreció producirme el disco. Así que estamos en eso. Ya tengo bastante material, más de 25 canciones. Para elegir 10 u 11 para hacer el disco. ¿Cómo maneja internamente eso de que tengan sus proyectos solistas? ¿Cómo caen la banda? ¿Cómo es? Ustedes son muy amigos. Mira, bueno. Tenemos tiempo libre también, ¿viste? Los músicos, porque por momentos tocamos mucho, o cuando vamos a grabar un disco tenemos ensayos muy intensos, que estamos todos los días, muchas horas. Después que terminás de grabar el disco, queda un espacio muy grande hasta el otro disco, que por ahí pasan 2 años y no grabás. Y solamente salís a tocar en vivo. Y tampoco tocas todos los días. Por ahí tocas 2, 3 días y después tenés 7 días parado. Así que durante esos huecos que nos quedan, cada uno elige qué hace con eso, ¿no? Algunos se van a hacer surf, otros, qué sé yo. No sé, se dedican a otras cosas. Y yo en ese tiempo libre le pongo a mis canciones, sí. Claro. Sí, le pongo a mis canciones y bueno. Willy también en una época estuvo con la misma idea de hacerse un disco que... Y ahora no está haciendo una presentación. Lo tiene casi terminado él, pero bueno, todavía no lo grabó. Y bueno, Willy sí está haciendo canciones empoderadas. Canciones empoderadas, exactamente, que son todas canciones de rock nacional. Y con su amigo Fabio Barbieri, que es un amigo de la infancia de él. Y se están presentando, están haciendo eso. Que casualmente, bueno, voy a ser un invitado yo próximamente, en la próxima fecha. Y bueno, y yo me aboqué a mis canciones, a componer, a arreglar algunas que tenía a medio terminar, ¿viste? O cosas que corregir. O de hecho, hay shows de los tipitos que también vos de golpe agarrás la viola y... No, yo, sí. Yo bueno, vi uno que entraron, creo que eran los Plomos, ¿no? Que son dos músicos también. Ah, sí, y, sí, sí, los Patitos. Hacemos un rock de esos que es un anónimo, que no se sabe de quién es. Y ahí sí, tocan nuestros asistentes y toco yo la guitarra. Y es un lindo momento. La y verdad eso no es la banda. Me encanta tocar la batería, lo disfruto muchísimo y más con los tipitos, ¿no? La verdad que es una cosa que disfruto mucho. Pero cuando pasás al frente y agarrás la guitarra, se siente muy distinto el escenario, ¿no? Y tenés a la gente al lado y estás como, te sentís como un poco más partícipe de la cosa. ¿Y cómo se produce económicamente, digo, el disco? ¿Cómo lo vas a hacer? Uy, no sé, estoy buscando alguno... Claro, porque es difícil, digo, ustedes son una banda consagrada que tienen como un plafón, pero cuando vos vas a hacer algo solista... Sí, entiendo. Que tenés que bancar vos, o cómo tenés que hacer, sí, para conseguir. Sí. La idea es grabarlo lo más profesionalmente posible, pero bueno, eso sale, cuesta mucho dinero. Es mucha plata, claro. Sí, lo estoy viendo eso. Por ahora estamos dedicándonos a las canciones, a darle forma, a sacarle, viste, las rebarbas, a que queden bien redonditas. Una vez que esté eso, pienso armar el grupo. Con un baterista, un tecladista, un bajista, otro guitarrista y yo. Esa es la formación que me imagino, ¿no? Y cuando tenga las canciones ya bien terminadas, armo la banda, las ensayamos y las vamos a grabar. Que espero que sea este año. Y también se viene el disco nuevo, ¿no? El disco nuevo de Los Tipitos es inminente, sí. Ya terminamos hoy, terminamos ya con todo el tema de los legales en el disco y el arte de tapa, todo. Así que mañana se estaría yendo a imprimir. Se está terminando de masterizar, así que calculamos que para principios de mayo, fines de abril, ya tendría que estar el disco en la calle con tapa y todo. ¿Hay algo de Pablo Ramos ahí en el disco? Hay dos letras, sí, Pablo participó en dos letras. Hay dos temas que son Piancioli y Ramos, que bueno, son dos letras que tienen que ver con El origen de la tristeza. La película. Sí, hermosos temas. Sí, quedaron muy lindos. Hermosos temas, la verdad que ¿tiene sí. ¿Tiene nombre ya o...? ¿El disco o los temas? Los temas se llaman Un Dios sin Tiempo y El origen de la tristeza. El disco se llama Ojos Tremendos, que es el título de una de las canciones. Lo escuché. Sí, de Raúl. Discazo. Volvieron a hacer un disco más homogéneo, no tan heterogéneo como el anterior, ¿no? Sí, sí, tiene como... Me gusta de este disco que es muy distinto a los anteriores. Se nota como que la banda necesita como un cambio, como un cambio de piel, más, ¿no? Más oscuro, como, me parece, lo puedo escuchar. Un poco más oscuro. Que es lo que Michelle, que es nuestro productor artístico, Michelle Peyronel, que él decía que le gustaban Los Tipitos, pero que como él veía demasiada claridad, tanto en las estrofas como en los estribillos. O sea, viene la estrofa, ya parece casi un estribo de tanta claridad. Y dice, yo quiero darles un toque de oscuridad... En cuanto a la forma de tocar y el audio y todo, bueno, se encaró de ahí y hay cosas muy, muy lindas, sí, que me gustan mucho, otras que por ahí no comparto, que te pasa siempre en los discos, claro, ¿no? Claro, bueno, pero cuando elegís un productor tenés que confiar y, bueno, aportar, pero tenés que confiar. Sí. Y sí. Porque es una producción artística, ¿no? Es inútil, pero es el capitán, decía. ¿Es la primera vez que lo produce? Michelle, sí, sí, es el primer. Con nosotros, sí, él ya produjo otro disco, sí, produjo sí. Virus, produjo creo que algún disco de Turf, no. No, Buena banda esa Turf. Era. Sí, linda banda, que bueno, ahora está salió otra vez al ruedo con un par de temas nuevos. ¿Y qué tal la experiencia con...? Con Michelle, y es compartiendo una... también. Es una experiencia inolvidable. No se sabe si es buena o no. No sabe por qué. Pero es inolvidable. Personaje, ¿no? Sí, de hecho, es un personaje. De hecho, hay como un recitado en un momento en francés. Yo le mandé páginas del origen de la tristeza en francés y improvisó él arriba de eso sobre ese tema. Él, exactamente, sí, sobre un dios sin tiempo. No lo escuché eso. ¿Qué dice el origen de la tristeza? y no sé qué otra cosa. Sí, bueno, no sé, ahí le pronuncia bien en francés, lo habla bien. ¿Y cómo llegan a Michel Peyronel? ¿Por qué Michel Peyronel? Bueno, porque el anterior no tuvieron por productor. Por ahí está, ¿no? Mal decirlo, pero fue por descarte. Fue el productor. Ah, vos fuiste el productor de Push. Willy, sí. Ah. Willy Piancioli es el productor del disco anterior que se llama Push. Que es algo que nos debíamos como banda, ¿no? Producir un disco nosotros. Y habíamos producido ya con muchos productores artísticos. Y ya nos sentíamos como con ganas. Y bueno, Willy lo propuso. Y más vale que nosotros confiamos en él. Y fue un disco que anduvo muy y bien. Y es un lindo sí. Disco. Bueno, donde está la ley de la ferocidad, que es un temazo. Que ahí nos conocimos. Nos fue muy bien. Ahí nos conocimos. Gracias a ese tema nos conocimos. ¿Cómo se conocieron? Está buena contar la historia. ¿Por qué? ¿Cómo se conocieron? Un día un escritor. Yo daba un taller. Me está doliendo un poco. Un poco de dolor, por eso no puedo hablar bien. Tuve un golpe en la costilla sin querer. ¿Vos no eras el que te chocaste con el auto en la bici? Sí. Recién? Ah. Yo era. Ahora volví de la comisaría. Bueno, no. Un escritor, que era un profesor de literatura del Mariano Acosta. Yo tenía un bar y daba un taller literario ahí enfrente, en Matrona Kenny. Me dijo un amigo mío, Willy, te quiere conocer. Escribió un tema, La ley de la ferocidad, y no se anima. Ellos se pensaban que yo no sé, que era una especie de no sé de qué, un escritor se pensaba que era, no sé. Y Willy vino, le dije, no, un honor, para mí. Yo no los tenía muy escuchados, los escuché, me encantó la banda. Estaba saliendo con una piba que era fanático y me decía siempre, no, yo soy fanática de la primera época. Siempre dice lo mismo. Es raro porque tiene 30 años la piba. Y digo, pero ¿qué? A los 26 digo, ya qué discurso de vieja me gustaba la primera época. Pero está bueno eso, que son los fanáticos de la primera hora son los verdaderos fanáticos porque de esa manera defienden que ellos ya los escuchaban antes, ¿no? Sí, un poco como apoderarse del grupo. Exacto, ustedes bueno. Son porque yo los apoyé. Bueno, está bueno, y un poco sí, ¿no? Sí, claro. Y un poco sí. Es eso. Claro. Y bueno, y lo conocí a Willy, viene Willy, me hicimos onda y me dice, están los pibes reunidos, yo voy, se van a morir, vení. Yo no sé qué se pensarían. Me acuerdo cuando entré se pararon, como si fuera. Yo estaba como para saludarme, pero yo pensé que entraba. ¿Qué van a tocar el himno? Dije yo. Y ahí los conocí en un bar de Palermo. Nos encontramos en un bar. En Palermo. Que vos te llevaste la pizza para el pobre que. Me llevé la pizza, sí, para. Se murió. Por suerte va a estar en un poema de un libro infantil que dice Juan Antonia. Claro, Lorenzo. Yo me acuerdo que yo llegué a esa reunión. Llegué tarde. Raro en mí, porque soy bastante puntual. Y llegué y no sabía bien con quién nos íbamos a juntar. Y nos sentábamos, comimos pizza, charlamos. En un momento caí que él era. A ver, nos regaló unos libros. Y ahí digo, ¡ah, vos sos Pablo Ramos! Sí. Y bueno, el tema imaginaba a alguien un poco mejor. El tema es increíble porque. Porque el tema. Estoy en el pubis afeitado. Bueno, está bien. Tengo la cotorrita afeitada. Porque en el tema lo que a mí me impresionó es cómo sacaron. Es difícil hacer una letra tan buena. Sacar cosas esenciales de la novela. Tanto es así que una vez me mandan por Facebook hace poco, porque ese es el karma del escritor. Ahora vamos a estrenar la película y todos se van a pensar que. Entonces la gente me dice, che, ¿puede ser que escribiste una novela en base a un tema de Los Tipitos? Me dijo uno por Facebook. Le digo, sí, mira, lo escuché el sábado y el domingo escribí la novela. Le digo, la concha de tu nosotros madre. Vamos a decir eso de ahora. Claro. Digo, fue genial. Pero bueno, así que estás con un montón de cosas. Estaría bueno que, para cortar un poquito, nos presentes otro tema. Otro tema de Colin James. ¿Qué es lo distinto de este tipo para vos? ¿Qué es lo que te fanatiza? El sonido me encanta, tiene una oscuridad. Sí, el tipo canta muy bien. No sé cómo explicarlo. Es algo que tienen muchos norteamericanos. Tienen como blancos. El groove, ¿viste? El groove. Hay algo del blues blanco que a mí me gusta mucho. Sí, que, ¿viste? Que sobre la base de la música negra hay algo, ¿no? Pues, exacto. Y sí. De hecho, lo han administrado muy bien ellos. Como claro, digo, me refiero a tipos como Eric Clapton, me refiero a tipos como Steve Ray Vaughan, que son alucinantes, ¿no? Porque se exacto. Alejan un poco del purismo negro y se mezcla la cosa inglesa, ¿no? Con el blues, ¿no? La cosa inglesa que también es una herencia inconsciente. Claro. Y es impresionante. Bueno, para mí, oír a Zeppelin, un blues de Zeppelin, a mí me parte la cabeza. Claro. A mí me parte la cabeza, ¿no? Y hay muchos que tienen eso, como que no sé, lo han escuchado tanto, lo llevan, como que les viene ya como en la sangre, ¿viste? Ya les es natural, es como el folclore, claro, para nosotros. Vos escuchás un tipo cantando folclore acá y es difícil que lo puedan imitar en otros lugares del mundo. Sí, sí, o querés tocar... O que eso se ve que lo han mamado de chicos. Un ritmo de samba brasilero, un pagode como ellos hacen con la guitarra, y vos ves que tocan Paulinho da Viola, toca... Vos decís, es sencillo lo que toca, sin embargo, el problema es el aire que hay. Exacto. Ese aire es, no se puede aprender. Exacto, y tienen esto es lo que tiene Colin James, me parece. Tiene como el groove, ¿viste? Como la respiración esa que está en la música, que es difícil de imitar y como muy sentido, ¿no? Como el soul que le llaman ellos, ¿viste? El alma, es como eso. Lo tienen y cuando lo escuchás, lo sentís vos también. Sí, sí, sí. El año pasado vi en Encuentro un documental, cuando Encuentro era Encuentro y no es lo que es ahora, como se podían todavía ver documentales interesantes. Todavía siguen repitiendo algunas cosas, claro, pero bueno, no producen más nada. Y que hablaban de la escena londinense y hablaban de la influencia de Eric Clapton cuando empezó a traer. Disculpame una cosa. A mí me invitaron hoy a hablar. Yo soy Esteban Garquito. Estás tratando mal el tema de Encuentro, me parece. Sí, ustedes desmantelaron Encuentro. No desmantelamos nada, sí, querido. Estamos averiguando centavo por centavo qué se hizo con eso. El querido Mauricio, el supremo Mauricio, está averiguando personalmente, centavo por centavo, ¿a dónde fue la guita? ¿Entendés? Porque todo el Estado no puede hacerse cargo de todos los ñoquis, como ustedes acá. ¿Quién lo banca a ustedes? Acá, usted, este está vestido como... Así no puede conseguir trabajo, es un zurdito. El gordito este, ¿dónde va a conseguir trabajo? Así con ese, con esa remera, es otro zurdito. Y vos, con el pelo largo y los anteojos. Yo sé que estamos en democracia y hay que respetar, pero yo les metería una 45 en el ojete a cada uno de ustedes y los mandaría a laburar, manga de hijo de remil puta. Bueno, ¿y vos de qué trabajás? Yo soy empresario, tengo acciones. Ahora cuando venga la ley Chevron voy a comprar parte de YPF. ¿Sí? ¿Te parece bien eso? Me parece muy bien. Las cosas tienen que ser privadas, porque si algo es mío, voy a querer que florezca, ¿entendés? Entonces yo te lo doy, yo reparto el país y se lo doy a mis amigos. Y le digo, y al pobre se le da siempre algo. ¿Por qué? Porque tiene que estar bien alimentado, suficientemente bien educado para limpiarte bien tu casa, ¿entendés? ¿Eh? Y a vos tan mal no te va, gordito, ¿eh? Poneme esa musiquita norteamericana. Ellos hacen las cosas muy bien, los norteamericanos. ¿Qué es norteamericano este muchacho? Yo, sí, Full For You se llama el tema. What you gave to me won't go away. So I walk without love almost every day. Dragging the chains, you've been dealing the pain, you've been sending a strain to my heart. Lost in a kiss that I couldn't keep. Now I live in a dream, but I'm wide awake. You've been dragging the chains, you've been dealing the pain, baby. You've been sending a strain to my heart. Darkest hour. Para publicitar en FM La Patriada, comunícate con nuestro departamento comercial 4588-3797 o escribinos a info@fmlapatriada.com.ar. Inicio espacio publicitario. Fábrica de sillones El Artesano. Exposición y ventas, trabajos a pedido y retapizados. Teléfono 4584-4334 o encontrarnos en Cuchacucha 2354. Fábrica de sillones El Artesano. ¿Querés eliminar la contractura y fortalecer tus músculos? Vení a Green Pilates. Masajes relajantes y tratamientos estéticos. Lunes a viernes de 7 a 21 y sábados de 9 a 13. Nicasio Oroño 2108. Comunicate al 1557-7010-48. Vení a Green Pilates. Ferretería Rudafer. 11 años asesorando en el barrio. Encontranos en Nicasio Oroño 2017 o en Avenida San Martín 2283. Ferretería Rudafer. Su ferretería de confianza. Sun Records. Metal, rock, blues, CDs, DVDs, remeras y mochilas. Teléfono 4585-3166 o encontranos en Avenida San Martín 2450. Sun Records. Peluquería Infantil Pulgarcito. Encontranos en Pacheco 2285. Martes a sábados 10:30 a 13 y 15:30 a 19:30. Turnos al 4521-9433. Peluquería Infantil Pulgarcito, para los más chiquitos. Fin. Espacio Publicitario. Hacen Cosa de Negros. Pablo Ramos, Juan Sebastián Ronchetti y Leonardo Ronchetti. Hasta las 21 por FM La Patriada. Bueno, seguimos acá en Cosa de Negros y estamos viendo que abajo en Negros de les mierda. Contamos a los que no conocen el lugar. Negros de mierda. Sí, acá este hombre. Escuchado, no, porque hay, ojo, hay todos tipos de negros, ¿no? Hay negros buenos, hay negros con cabeza de blanco y hay negros de mierda, ¿no? Ay, me parece que son unos negros de mierda. Vamos a llamar a la metropolitana que se lleva a este. La metropolitana es amiga mía. Sí, ¿ustedes tienen documentos? No, yo no tengo. ¿Tu nombre cuál es, Pablo? Sí, Pablo Tevez. ¿DNI? 227-23084. ¿Gordito DNI? Sí, tengo el documento que me dio Randazo. ¿Cómo se cagan todos en las patas cuando pido documentos? El problema es el Facebook, ahora te revisan el Facebook a ver qué publicás. Ahora te revisamos todos, porque eso es hacer las cosas bien. Yo quiero saber quién está trabajando en mi país, porque vos venís del Paraguay, de Perú, de Chile, a mi país, y entras y haces cualquier cosa, te metes cocaína en el culo y la cagás acá en mi país, ¿entendés? Yo quiero saber, el pueblo quiere saber, ¿el pueblo a quién votó? Al Supremo, el Papa lo ama, el Papa, 20 minutos de amor, todos dicen que fueron 20 minutos. Con una sonrisa, Porque fue interno, porque hicieron el amor. Mauricio y el Papa hicieron el amor. ¿Qué sentís cuando ves el video que viralizó ayer las redes de contando esos millones de dólares? Una emoción. ¿Te gustaría fuera yo sé vos? Que los oyentes... No, a mí el dinero no me interesa. ¿Y qué te interesa? Los números en la cuenta bancaria. Yo el billete me parece repulsivo. El billete es... es de los negros, cosa de negro, billete. Yo no veo, el dinero, yo quiero números en una computadora. Así es mi país y así es el hermano del norte, los del medio son el problema. ¿Qué sentís cuando ves que los colores de la bandera cubana son iguales que los de la yanqui? Siento esperanza, porque pueden reorganizarse una bandera, puede la esclavitud del comunismo transformarse en la libertad. Pusimos un negrito en Estados Unidos. ¿Querían un negrito? Pusimos un negrito, ¿eh? Esteban Garquito, para ustedes, DNI número 26.666666. Nada que ver con el número de la bueno, vida. Bueno, Nehuen, te lo puedes llevar, no lo aguanto más. No lo aguanto me invitaron más. Acá, ese es el respeto que tienen los kirchneristas. Sí, no, ¿vos sos kirchnerista? Bueno, sí, te la vamos a meter presa. Te la vamos a meter presa. ¿A quién? Por corrupta. Porque nosotros en el campo es el motor del país. Nos levantamos a las 5 de la mañana con el sol naciente. Nos acostamos, no en el campo, en la ciudad. No vamos así como de chicas, tenemos unas cositas para consumir. Y nos levantamos y nos acostamos tarde pensando en nuestro trabajador del campo que trabaja. Yo soy de Tandil. No soy un porteño zurdito como ustedes. Esteban Garquito, desde FM La Patriada, para todos mis queridos votantes de Macri. No lo aguanto más, se llama FM La Patriada. No tienes nada que hacer acá. Así que es un poquito elemental esta radio. Un poquito elemental. La metropolitana te va a llevar a vos. Entre vos y yo, mirá cómo estás vestido. Mirá, de bermudas. Señoras y señores, los tres están de bermudas. Señoras y señores, los cinco, también el programador, también el operador. Señoras y señores, yo de saco y corbata, firme en el calor aterrador de esta FM La Patriada. Bueno, voy a contar cosas serias, la verdad no aguanto más. Estamos en FM La Patriada, para los que nos conocen, este lugar es un lugar hermoso. Es un bar que se llama Los Patriotas, que está aquí en pleno de la Paternal. Cuchacucha y Nicasio Oronio. La Paternal Hollywood, ¿no? La Paternal Hollywood. Y está, abajo está el bar y arriba hay una radio, que es lo que está el estudio de radio donde estamos nosotros sentados y podemos ver el bar. Estamos viendo que hay una cena temática, sí, que están organizando la gente de acá. La gente de acá es una cooperativa, pero además es una cooperativa que realmente tiene muchas ganas de trabajar y que les vaya bien. Y organizaron un ciclo de cenas que se llaman Sabores de Nuestros Pueblos en Lucha. Y son cenas temáticas. Hoy, ¿sirven hot dog? No. Ah. Hoy, mirá, se llama Sabores de los Pueblos en Lucha, Comida con Fundamento. Hoy toca Argentina y la entrada son croquetas de arroz, bocadillo de acelga y zapallito relleno. El plato principal, bifecitos a la criolla. El postre, ¿qué puede ser? Un postre bien argentino. Flan con dulce de leche. ¿Qué es otro? ¿Qué es? Exactamente, postre vigilante. Postre de vigilante, son todos unos vigilantes. Así que todos los jueves acá en Los Patriotas, los que quieran venir, tienen esta cena temática. Hoy tocó Argentina. ¿Los Patota dijiste? La Patota. No aguanto más, hay que hacer algo con este tipo. Pues nos va a arruinar el programa. Bueno, las vías de comunicación 4588-3797 y el WhatsApp 1522-349672. ¡Vamos a la literatura, papá! ¡Vamos! Bueno, podemos llamar a Pablo Ramos que vuelva. Sí, acá estoy. ¿Dónde está la literatura? ¿Qué trajiste, Juan? Yo traje un par de cositas. A ver. Ya que estábamos hablando de la ley de la ferocidad, y que gracias a la ley de la ferocidad los tipitos y Pablo se conocieron, yo traje un fragmento de la ley de la ferocidad. Mirá vos. Dijo, ¿ustedes saben lo que le dijo Juan Carlos Onetti cuando recibió el Cervantes? Se lo da el príncipe, Juan Carlos. Entonces le da el premio, le dan el cheque y le dice, en pedo, ¿no? Dice, mirá vos, dice, te llamás Juan Carlos, igual que yo. Tanto príncipe, ¿no? No te llamás X4 a la... Te llamás Juan Carlos, igual que yo. Qué caponete, completamente borracho. Agarró el premio y se cayó para el otro lado de la mesa. Lo tuvieron que agarrar, casi se rompe la cabeza. Bueno, leamos. ¿Querés leerlo vos? No, no traje lentes y no leería nada que yo escribí. No soy tan irresponsable. A ver qué te parece. Si es muy largo, lo podemos hacer en dos partes. Acá la gente, el oyente de nuestra radio, es un oyente literario. Que se la banque, ¿no? Se la banca, sí. En cuanto entré, me pidieron el bolso. Se los di. Era una oficina lujosa. Piso de porcelanato importado, un juego de sillones como para que descansara un equipo completo de rugby, dos escritorios de caoba y una pecera enorme a la que solo le faltaba un tiburón persiguiendo un buzo. Me pidieron que me sacara la ropa. No dije nada. Me habían medicado y todavía estaba sumergido en ese estado de culpa suprema en que me dejaba el consumo compulsivo de drogas y alcohol. Yo sentía que todo lo que quisieran hacerme estaba bien, que no tenía derecho a protestar, a pedir nada, que era un deficiente moral y debía ser tratado de esa manera, aunque la clínica costara $5,000 por mes. Mientras me desvestía, vaciaron mi bolso sobre el escritorio. Lo hicieron con delicadeza, cosa por cosa, pero sin pudor, como si el contenido fuera de propiedad pública. Traté de sentir la indignación o la ira que debía sentir por lo que me hacían, pero no pude. Abarrotado de estabilizadores, antidepresivos, sales de litio y sedantes, me limité a mirar hacia el bolso y a hundirme, sin protestar, en la más profunda de las humillaciones. Tantearon los dobladillos de los pantalones, de las camisas, le sacaron los cordones a los zapatos y seleccionaron lo que podía o no podía quedarme. Nada de objetos cortantes, ningún perfume ni desodorante en aerosol, ninguna soga, soguita, ningún libro que no tuviera que ver con lo estrictamente relacionado con la recuperación. Yo no tenía ninguno de esos. Tenía solo una novela que había empezado a leer hacía siglos y que nunca me dejaba pasar de la página 15. No porque me resultara pesada, todo lo contrario, sino porque en la página 15 sucedía un diálogo entre una muchacha y un bastardo que era el protagonista de la novela y que a esa altura ya estaba definido como un borracho perdido. Como un exagerado, como un loco dueño de una lucidez desbordada y desbordante, pero soberbio como un boxeador invicto. El diálogo lo sabía de memoria, no porque yo fuera un gran memorioso, sino porque no duraba nada. Era una trivialidad que nunca alcancé a entender porque me llamaba tanto la intención. ¿Por qué me llamaba tanto la atención? ¿Querés enojarte, no es cierto?, le decía ella, y a él le daba tos. No, le contestaba él. No es cierto, hoy fue un día bien hecho, un día casi armado, un día construido como una estrella. El libro me lo había regalado un preso bastante viejo de la cárcel de Caseros. Fue unos años antes de que la cerraran, cuando en uno de esos aterrizajes fui a parar al mismo infierno. Yo no leía el diálogo suelto, sino que me gustaba venir leyendo, llegar hasta ahí y sentir lo del día construido. Yo estaba seguro, desde algún misticismo, de que en esas palabras había un secreto, que él las había escrito y que quería compartir conmigo, y nada más que conmigo. Un secreto cuya respuesta tal vez ni él mismo supiera. Pero eso a mí no me importaba, la respuesta era lo de menos. Solo una cosa me molestaba, una coma. De tanto pensar en el diálogo, yo había descubierto que una tontería, o lo que podía ser visto como una tontería, o sea, una coma, hacía el secreto más imperfecto de lo que en realidad era. Entonces la borré con una Gillette. Era en la oración de la estrella. El libro decía, un día construido, como una estrella. Yo le había sacado la coma y había dejado un día construido como una estrella. Fue la primera vez que escribí algo en mi vida. Si es que eso es escribir. Y aunque no hubiera sabido explicar por qué, sentí que tenía desde ese momento una justificación verdadera. Sé, y eso es lo que intento decir, que desde ese día el suicidio dejó de estar cerca de mí. Y mi libro pasó a ser un ejemplar único y de un valor incalculable. Me terminaron de palpar y guardaron mis cosas. Mi socio, olvidé decirlo, estaba a mi lado. Me miraba con tristeza, y era lógico. Yo, que debía estar en la cima, que ganaba $20,000 por mes, que vivía rodeado de mujeres hermosas, amigos nuevos y toda la fantasía que pudiera comprar, estaba otra vez en el fondo de mi pozo más oscuro, al borde mismo de perder la razón. «El libro me lo quedo», dije. «Prometiste hacer lo que te pidieran», me atajó mi socio. «Me lo quedo, y si no me dejan, no lo leo, promesa». Me lo quedé, pero al resguardo de la administración de la clínica. Era mi tercera internación y yo ya conocía el funcionamiento de esos lugares. En Malvinas Argentinas, básicamente, querían el dinero de los pacientes y cero problemas. Si no armaba discordia, seguro me daban el libro cuando yo lo pidiese. Me dieron el ok de entrada y un número de habitación, 016. Lo pactado con mi socio había sido un mes, y después de eso unas vacaciones de otros 2 meses en las sierras de Córdoba. Pero las semanas empezaron a pasar y las drogas que me daban, tan potentes que a veces me dejaban tirado días enteros, hicieran que perdiera la noción del tiempo. Supe después que estaba casi 30 días recibiendo el electroshock químico, cura de sueño que le dicen ellos, que tienen un nombre para todo, una imaginación infinita, para que estas cosas suenen un poco más livianas, tengan un toque moderno, un tenue aroma de flores silvestres. Cuando me bajaron la dosis, llenaba palanganas de baba en cuestión de horas. Sencillamente, se me juntaba tanta que tenía que ir por la clínica con una manguerita en la boca conectada a una pipeta que apretaba con la mano. Mi novia de entonces me vio y no pudo esconder un gesto de asco, o no lo quiso esconder. Había traído mate con facturas y ni siquiera se le ocurrió cebar uno, ni para ella. A los 15 minutos de visita me besó en la frente y me dijo que si necesitaba algo se lo pidiera por teléfono. De más está decir que no volví a verla nunca. El único que venía regularmente a visitarme era Gastón, mi socio. Para el resto de la gente, mi madre, mis hermanos, yo disfrutaba de unas vacaciones en Villa General Belgrano, en un spa. No valía la pena, me dijo mi socio cuando estuve en condiciones de usar el neocortex, asustar a nadie. O sea, yo estaba en sus manos. Mi socio era más que mi socio, era mi hermano, un hermano elegido, un ser incondicional. Pero tengo que decir que eso no impidió que yo tuviera sueños paranoicos. En mis sueños no salía nunca de esa clínica, todo envejecía, la gente a mi lado, los médicos, el mismo edificio envejecía y se convertía en una ruina. Mi socio seguía visitándome, pero lo único que hacía era hablarme y hablarme hasta lograr que yo le renovase la promesa de que me iba a quedar una semana más, de que iba a llegar hasta el final del asunto. Esas eran las palabras que él usaba en los sueños y que había usado en la realidad y que me repetía en cada visita. En esos sueños yo llegaba a desconfiar tanto que trataba de buscar claves en las conversaciones que él tenía con los diferentes médicos, ancianos todos, igual que él, igual que yo. Las palabras, llegar hasta el final del asunto, se iban desdibujando y como si fueran construcciones cabalísticas me terminaban por revelar su verdadero significado. Llegar hasta el final del asunto, quería decir, permanecer internado hasta el día de mi muerte. Debido a esos sueños, al susto que me causaron los sueños, fue que me propuse tomarme las cosas con seriedad. O hacer, en realidad, que me las tomaba con seriedad. Actuar. Y de golpe me comprometí con todo, con la limpieza del cuarto, con la higiene personal, con la terapia de grupo, y en 2 meses fui el interno modelo. Mi lucha por bajar de lo que ellos llamaban soberbia metafísica o grandiosidad egocéntrica, o no me acuerdo qué mierda más, era puesta como ejemplo para los otros internos. Me hacían escribir un informe diario a mano alzada de por lo menos una carilla de extensión, donde tenía que expresar y justificar, enumerándolas primero, las actitudes correctas e incorrectas que había tomado en el día. Era tan fácil escribir lo que ellos querían oír que yo sabía que si seguía así, si lograba soportarlo, la fecha estimativa del alta no tardaría en anunciarse en alguna sesión. Yo no tenía firma, no podía irme por mi cuenta. Me habían declarado circunstancialmente falto del dominio de mis facultades mentales, peligroso para mí y para mi entorno. Me habían declarado loco de atar, los hijos de mil putas, pero como dije, los convencí rápido. Mi grupo de terapia era una romería de gente una romería de gente. Lo más era estudiante de veterinaria que se la pasaba leyendo un libro de cría, reproducción y comercialización de conejos. Lo primero que... Eso fue verdad. Sí. Yo me asusté. Lo primero que hacíamos, después de desayunar, era leer en voz alta un párrafo de un libro que siempre era el mismo libro y que se suponía la Biblia terapéutica de la clínica. Alguien lo leía y los demás escuchábamos con atención, sin cruzar los brazos ni las piernas, porque si no, se cruza la mente y sin chistar. Luego de la lectura nos quedábamos 5 minutos en silencio. Alguien encendió una vela o una estatuita de un Buda que más bien parecía un equeco y comentábamos en voz alta lo que habíamos sentido y pensado al escuchar la reflexión del día. Cuando decía sentido y pensado, el hijo de puta del creador de conejos se tocaba el pecho y la cabeza respectivamente, como para indicarnos en dónde se suponía que teníamos que tener el alma y la conciencia. Nosotros, por supuesto, lo que es él las debía tener en el culo. El libro en cuestión lo decía todo con el título, El peregrino de la armadura oxidada, o algo por el estilo, si es que esas cosas pueden ser clasificadas bajo algún estilo distinto del de la palabra mierda. Mierda es poco, mierda para subnormales amantes de la más inmunda de las mierdas. Las cosas que ese libro decía, el tono exagerado y solemne con que intentaban componer fábulas moralizantes sobre el bien y el mal, sobre la posibilidad de elegir siempre la felicidad como si fuera un melón maduro para la cena, son verdaderamente irreproducibles. Creo que valor terapéutico tenía. porque uno no más de escucharlo quería reinsertarse en la sociedad inmediatamente, consumir celulares, microondas, cambiar el auto todos los años, meterse en crédito, pagar las facturas en fecha, tener hijos, amantes, comer fideos todos los domingos en las casas de los suegros radicales o peronistas, cualquier cosa que lo mantuviera lejos del camino del sol. Al peregrino, que no sé por qué se le había ocurrido caminar por el mundo llevando una armadura en vez de un bolsito y un par de zapatillas cómodas, se le iba oxidando la coraza de hierro, y si antes le había servido de defensa a los ataques de no sé quién, seguramente del padre, porque en ese lugar la culpa de todo la tenía el padre, ahora que se suponía que él había crecido y esa protección se había oxidado, había que animarse a sacársela y vivir sin ella. No era una elección muy difícil para el peregrino, pero se sobreentendía que en el momento en que se la sacaba, que se libraba de ella, uno tenía que emocionarse. Yo llegué a derramar unas cuantas lágrimas de verdadero dolor, porque nunca en mi vida me había sentido tan ahogado, tan claustrofóbicamente desesperado, tan cerca de enloquecer de verdad. El padre. Todos mis compañeros de terapia hablaban mal de su padre. El más increíble era el escultor. Su padre era un empresario muy conocido, de un monumental multimedio, y le pasaba $10,000 por mes para que él se dedicara a la escultura. El escultor vivía esto como una humillación. Decía que su padre lo hacía para mantenerlo alejado de los negocios familiares. Lo más increíble es que a él no le interesaban los negocios familiares. Es más, se decía cercano a las ideas del socialismo, pero aceptaba, sin más, esa limosna porque no le quedaba otra. Supongo que el padre sabía bien que su hijo era tan inútil para los negocios como para la escultura, y entre arruinar un buen negocio y hacerle un poco de mal al arte, cualquier tipo normal elegiría lo mismo. Las demás historias eran parecidas, excepto la del viejo, que ya ni se acordaba que había tenido padre, y la del drogadicto 2, que había matado al suyo de un tiro en la nuca mientras dormía. Lo increíble fue que yo, que hubiera sido pasto para las bestias, ni siquiera hablé de mi padre, que recién había muerto, y a cual llevaba bien atorado en la garganta, y en los 234 días y medio de estar en ese lugar, creo haberlo recordado solo una vez. De todos modos, siguiendo adelante con el plan, los escuché a todos con atención. No me caían mal, pero el hecho de que se dedicaran a alguna rama del arte me alejaba de ellos. Siempre consideré a los artistas prescindibles. En un momento me alegró darme cuenta de que ningún trabajador en serio estaba en ese lugar, pero la alegría me duró poco. ¿En qué pensaba? Las drogas me condicionaban tanto que me impedían llegar de la misma manera a la locura como a los razonamientos más elementales. Los pobres, con suerte, iban al Borda, los que tenían mala suerte al Open Door. Yo había visto el Open Door, un depósito de cadáveres vivos, un pozo fétido donde la tortura es más que legal, donde un plato de comida babosa y fría es la única caridad que los internos conocen. Uno llega casi loco y con suerte se vuelve loco. Cólera, sida, sífilis, tuberculosis y una gama completa de enfermedades medievales florecen ahí como hortensias en el campo de un millonario. Casi nadie sale. Yo conocí a uno que sí. Jamás vuelve a ser una persona al que tiene la desgracia de respirar su aire envenenado. Pero yo no estaba en un hospital público. Yo estaba en la cima, en la clínica Malvinas Argentinas, un hotel para adictos y borrachos atendido por los amigos de sus dueños. Y así seguí, día a día, hasta cumplir mi sentencia. El escultor y yo llegamos al alta al mismo tiempo. Los demás no pudieron hacer nada, excepto el adicto parricida que se escapó. La pintora era un caso grave y para lo único que pintaba era para Vitalicia, y del viejo y los demás ni siquiera me acuerdo. El escultor me confesó que no tenía ningún problema mental, que se había autointernado para mirar la locura de cerca. Pensaba representar su experiencia en un monumento de varias toneladas de hierro. Me mostró los dibujos. Una semana antes de salir, trajeron a un pibe de 19 años con el brazo cosido como un matambre. Esposado, en musculosa, con un tatuaje del Sagrado Corazón en el hombro izquierdo y un tatuaje de San Jorge en el derecho. Su nombre era Abel y había malherido a otro en una pelea de calle. Era un chico de la villa, pero la madre trabajaba para una millonaria y la millonaria se había ofrecido a pagar los pesados aranceles del loquero. Yo iba a saber todo esto tiempo más tarde, cuando la vida me volviera a cruzar con Abel y nos hiciéramos amigos. Abel bautizó al escultor con el nombre de hepatalgina, porque dijo que esa era la única droga que había probado. Fue a las horas de llegar... Tranquilo. Perdí. Fue a las horas de llegar que lo bautizó, y a los 3 días del bautismo el escultor Epatalgina decidió darse de alta. Supongo que habrá intuido que lo iba a pasar mal. En la ceremonia del alta, porque había ceremonia, los terapeutas, a muchos de ellos jamás los había visto, manifestaron su satisfacción por los logros obtenidos. Prácticamente yo lo había conseguido todo. Así me lo hizo saber también el criador de conejos en su discurso de despedida, frente a todo un auditorio de dormidos, enajenados y babosos. Fue muy emotivo. Me enteré de que en el tiempo de internación yo había logrado perdonar al mundo y a mi padre, reafirmar mis creencias espirituales, sentirme parte de una cadena interminable de seres unidos a las estrellas por un hilo de oro puro. Entender que vine al mundo a cumplir un destino, que debo encontrar ese destino y aceptar cada cosa que pienso por mi cuenta es una mierda enferma, porque la enfermedad del alcohol es para siempre y que hasta el día en que me muera voy a tener que preguntarle a otra persona lo que es más conveniente para mí. Me dieron el teléfono de esa persona y el precio de los honorarios por consulta telefónica. Me dieron también un certificado. Recuperé mis facultades suspendidas, saludé a Abel, intercambié datos con el escultor, prometí visitar a los más chicos y a los más drogados, contactar a los venusinos amigos de la pintora ultravioleta y amar al prójimo como a mí mismo. Esa misma noche me emborraché. Vámonos, operador. Bueno, ya que no me de acá. Qué buena lectura, te agradezco la lectura. Bueno, igual es una experiencia increíble la lectura. Y ayer la autora acá presente y comentando. Pablo escuchó a un chico que tenemos, Pablo también se llama. Sí, justamente. Hay pocos Pablos por acá. Pocos Pablos. Por estos lares. Que leía, es un pibe, yo creo que es un psicótico, indudablemente, y un talento que contaba de su internación, ¿no? Y yo siempre digo que la motivación, la lectura fue excelente, ¿eh? Sebastián, gracias, espero que hayan disfrutado. Qué bien lee don Ronchetti. Lee muy bien. Y escribe muy bien. Pero creo que no hay nada en ese texto que no tenga íntima relación con la motivación que me llevó a escribirlo. Y el humor, inclusive el humor es la única posibilidad de perspectiva, porque fue tan desesperante. Yo estuve 1 año y medio en mi primera internación y tuve 2 internaciones de 8 meses. Yo recibí 16 electroshock en mi vida. Yo, Pablo, 16 electroshock. Y ahora me enteré por un psiquiatra que no es tan malo como pensaba, que aparentemente es bueno, pero es bastante fuerte. Suena fuerte y la imagen ya es... Todavía es una práctica usada. Sí. Muchos creen que... pero creo que fue menos nocivo que la cantidad de... Que los medicamentos, las drogas. Sí, sí. Tremendo, ¿no? El litio es un medicamento. Yo hice un poema al litio, un día lo vamos a traer. No lo voy a publicar al final. Bueno, Kurt Cobain le hizo un tema, Lithium, que es increíble. Ajá. Ese tema, donde te es tremendo odiar y amar, sentir y no poder expresarlo. Es un chaleco, lo más tremendo, por ejemplo, el chaleco, cuando te atan a una cama, es tremendo. El chaleco de fuerza es algo mucho peor, porque te envuelve hacia atrás las manos. Y cuando vos querés reaccionar, solo tenés el pecho y la cabeza, y te vas chocando. No, si vas corriendo hacia un lugar, no podés poner las manos para evitar el choque. Es desesperante. Te vence, claro, porque en un momento no podés hacer nada, pero creo que los presos gozan de privilegios en relación a los internados psicológicos o psiquiátricos. Los internados psiquiátricos son carne para experimentos, son hámsters en las manos de gente que roza y a veces llega a la perversidad. Realmente. Por eso este texto está escrito con ese humor, ¿no? Y creo que, porque no lo podría mirar, lo leía y me mataba. No estoy muy acostumbrado a escuchar lo que leo. Bueno, no podemos ir de acá de alguna manera. No. Nehuen nos saca de acá, pero como en una cápsula, ¿no? Nos vamos por ahí. Escúchame, este drogadicto que... lo merecía, ¿no? Porque el tipo se falopeaba. Si el tipo se falopeaba, ¿por qué está tan emocionado por un falopero? No es la gente que produce. En un país produce la persona que se levanta a las 6 de la mañana, va a mi empresa, hace lo que tiene que hacer para que yo gane lo que tengo que ganar, ¿no? La plusvalía y la Coca-Cola son dos grandes inventos del capitalismo, ¿no?

Gimnasio Staff. Clases aeróbicas, musculación, indoor cycle. Avenida San Martín, 3108. Lunes a sábados de 7 a 24. Gimnasio Staff. Fin. Espacio publicitario. He decretado el estado de sitio, el estado de sitio, el estado de sitio. FM La Patriada, 102.1. La más maravillosa música. Sobre el pellejo del bombo la sangre retumba. Qué buena está la cortina, ¿eh? Es rara, pusiste vos, ¿no? ¿Qué contra todos los... Cosa de negros contra todos los... Este mundo. Y vamos en procura de un genio guiador. Y además es espectacular para la radio. Es cosa de negro contra todo lo mal del mundo. Que bueno, che, quedamos todos alucinados con la lectura y hay un montón de mensajes diciendo lo mismo. Así que está todo el mundo ahí copado con cómo leyó Sebastián. Leyó muy bien. Así que buenísimo, los felicitamos y estamos muy contentos con eso. Y ya que están, el texto ayuda un poquito. Bueno, acá dice el texto ayuda un poquito, sí, siempre por ayuda, supuesto. Claro. Pero bueno, todo hace a la obra, ¿no? Y escucha una cosa, dice, ¿qué está tomando ahí? ¿Qué es eso? ¿Cervecita? Dice, ¿húmeda? ¿Es cervecita? ¿Eh? ¿Quién es usted, señor? Yo me invito acá a Pablo Ramos, dice, tiene una película, dice, para compartir con usted. Che, ¿qué cigarro eso? ¿Húmeda? No aguanto más a la gente que entra acá al estudio. Pablo Ramos, dice, tengo una película para compartir, que vi hoy, dice, una peliculón. ¿Qué? ¿Usted es comentarista de cine? Soy comentarista de cine, Yo soy humedad, le doy de 1 a 5 humedades. Está un peliculón, 4 humedades, un peliculón. Chugun se llama. Chugun quedó, chuedó. Y boom, revólver, ¿entendés? Frente más. Esta película manda cuete. ¿Te distrae? ¡Chubum! Le manda cuete. Están dos tipos. Uno que no me acuerdo. Y el otro que... Tampoco. Un uruguayo, creo. Washington Delsen. Washington. Un uruguayo. Dice, le manda pestañete, te manda cuete. El grone de una poronga así. Te manda cuete. Vos pestañá y te manga. Después te la cuenta la película. 4 humedades, ¿eh? ¿Pero es un estreno o la vio? Estreno de Frente Más. Estreno de Frente Más, porque la vi hoy. Estreno de Frente Más. Pero que en Netflix. Si... La vi en Netflix. Ah, pero por ahí Netflix. En el cine salió hace mucho. ¿El cine qué es el cine? En Netflix. ¿Usted no es crítico de cine? De Netflix. Soy crítico. Soy humedad. ¿Por quién yo? Escúchame, Gil, te estoy diciendo que soy humedad. Me trajo acá Oki. Me dijeron que me dan 100 pesos. Tengo un poquito de chico. Me dan 100 pesos. ¿Humedad eso? ¿Qué tenés? Pero se fue Oski, así que no te vamos a dar 100 pesos. Hoy voy a comentar a Chugun. O sea, do, chue do y guns revólveres. Porque gun en inglés, yo soy inglés. Vos le agregás la S, gun es revólver, guns es man hombre, mans hombre, ¿entendés? El frente man. Ah, como el de mans, los cigarrillos. El frente mans, le agregás la S, ¿entendés? El plural. Cuatro ojos, el plural, le metés el plural, son más, el plural es más. El singular es menos, el plural es más. Chugun hoy con Washington Denzel, un uruguayo que no sé qué, y el otro chaboncito, que es un chaboncito pota, ¿entendés? Bueno, me manda cuenta. Porque después tenemos... se la cuento. Yo les anticipo, ¿quieren el cueti-cuete? Esta película del cueti-cuete. Bueno, le bueno, podés cortarle el micrófono a este hombre que no lo aguanto más. Quería dar algunos números de teléfono, 4588-3797, para que se comuniquen, 15-22-34. 0800-672. Cortale, por favor, bueno, el micrófono, no lo aguanto 0800, más. No, quería anunciar lo que escuchamos. Ay, negro, bueno, Pablo, Gil, porque está buenísimo. Este Gil ahí. Que se fue, este Gil. Que era el de Tandil. ¿Quién? Que dice que negro malo, hay negro bueno. Esta es la película de negro bueno. Negro por afuera, pero bueno por adentro, loco, ¿entendés? De frente más. Bueno, ¿entendés? Está bien. Washington. ¿Quiere tomar algo? Lo invitamos. Sí, quiero tomar algo, no sé. Acá hay una cerveza. ¿Me da eso? Sí, cómo no. ¿Qué escuchamos, Pablo? Escuchamos a este artista que les traje, que se llama Colin James, de un disco que se llama 15. Que es un discazo, es uno de los últimos que grabó, se los recomiendo. 15 quiere decir. Quiere decir 15, exactamente. 15, papá. 15. ¡Prende más! 15. 15. Es como festín. Es como festín, ¿entendés? Fiesta para mí quiere decir partusa, pero fitín quiere decir otra cosa. 15. 15 partusas. Partusas, papá, frente más. Bueno, la semana pasada, creo que esto es algo que te va a gustar, a Pablo le digo. Sí, a ver. Tenemos un columnista, un gran guitarrista, se llama Sergio Blanco, que siempre toca con Pablo, que hace una columna de jazz y presenta todas las semanas algún músico de jazz y un mínimo porqué de por qué es ese músico el que tenemos que escuchar. Bueno, la semana pasada la estrenamos con Billie Holiday. Y esta semana creo que nos mandó una columna sobre Louis Armstrong, ¿no? Sí, una columna increíble. Yo la escuché. Escuchen, por favor, lo que dice Sergio y él. Y sobre todo algo que no dice Sergio es que al final del tema, yo que amateurmente toco la trompeta, y sé lo difícil que es, Louis Armstrong, quien aprendió con una trompeta que encontró por ahí en New Orleans, hace una nota larga de trompeta que es impresionante. Y hay algo que va a decir Sergio que es una revolución que hace Armstrong. Que parece mentira, porque uno piensa en la improvisación colectiva, cuando uno piensa en jazz, en la improvisación colectiva piensa en Ornette Coleman, en el free jazz, pero eso fue lo primero que empezó en el jazz. En el primer jazz de New Orleans, en el Dixieland, la improvisación en la colectiva revolucionario fue hacer un solo único, alguien haciendo un solo. Y esta es la revolución en este tema. Escuchen esto, lo que dice Sergio y el tema, porque es Louis Armstrong de 26 años, un sonido y una voz increíble. Bueno, vamos con la columna de Sergio Blanco. Esperemos que esté escuchando porque él disfruta mucho de este programa. Buenas noches, queridos oyentes de Cosa de Negros. Mi nombre es Sergio Blanco y esta es la segunda entrega del espacio de jazz dentro de Cosa de Negros. Hoy vamos a hablar de Louis Armstrong. Se trata de una de las figuras más carismáticas e innovadoras dentro del jazz. Probablemente es un músico más popular, con una personalidad avasallante, gracias a sus habilidades musicales y su brillante personalidad para transmitir. Transformó el jazz desde su condición inicial, que era una música de baile y mero entretenimiento, hacia una forma más sofisticada de arte, ¿no? De arte popular. Louis Armstrong había nacido en Nueva Orleans el 4 de agosto de 1901 y falleció en Nueva York el 6 de julio de 1971. También muy conocido por los apodos Satchmo, que significa algo así como bocón, y Pops, también le decían sus colegas. Fue trompetista y cantante. Obviamente su figura tiene una gran relevancia que no podemos abarcar en este breve espacio. Simplemente quiero dar una pequeña muestra de su musicalidad, de su calidad de intérprete y de músico popular, innovador, de una música que estaba en pleno nacimiento por esa época, por los años 20. Tengan en cuenta que la primera grabación de jazz había sido en 1917, El Paso del Tigre, por la Original Dixieland Band, una orquesta de músicos blancos que, digamos, de alguna manera emulaba lo que hacían las orquestas negras de Nueva Orleans. Louis Armstrong tuvo una infancia difícil, se crió prácticamente en la calle y tuvo bastantes episodios de delincuencia infantil. Ya siendo adolescente, conoció a Keen Oliver, ya músico reconocido en esa zona, en esa ciudad, que fue como una figura paternal para él, ¿no? Le enseñó todo lo que sabía. Ya empezó a tocar en la orquesta de Kid Ory, una orquesta que trabajaba en los buques del Mississippi. Después pasó a tocar también con Keen Oliver. Después se independiza ya en los años 20 y forma su agrupación los Hot Five y también Hot Seven, con músicos ya destacados y con una nueva modalidad que era no solamente la improvisación colectiva como existía en esa época, que, o sea, significa que varios solistas simultáneamente improvisan, sino que había solos individuales y también hace las primeras grabaciones de scat, esa manera de cantar con sonidos onomatopésicos tan particular que se le adjudica la invención a él, y él siempre lo desmintió diciendo que él había escuchado cantar de esa manera en las calles de Nueva Orleans desde muy pequeño. Ya con los Hot Five y los Hot Seven, él realiza numerosas grabaciones, de las cuales vamos a escuchar una que justamente es uno de los primeros ejemplos donde él también realiza un scat, una improvisación vocal sin palabras. La grabación que escucharemos es West End Blues, realizada el 28 de junio de 1928. Es un tema escrito por Joe Keen Oliver y Clarence Williams, grabado en Chicago. Está Louis Armstrong en la trompeta y la voz, Fred Robinson en trombón, Jimmy Strong en clarinete, el gran Earl Hines en piano, Mansi Carr en banjo y Sooty Singleton, baterista, que en este caso toca, acá le llaman hand cymbal, como dos platillos de mano que se chocan entre sí. Grabación antológica, vamos a escucharla y presten atención a esa extraordinaria musicalidad, esa innovación permanente. Acá un joven Louis Armstrong de 26 años, un genio en la historia de la música y del arte del siglo XX. Bueno, escuchen y disfruten. Vino el 28 esto, impresionante. Sergio, ¿estás en línea? Sí, estoy en línea, Pablito. ¿Qué hace, querido? Sergio, lo tenemos a Pablo acá. ¿Cómo andás? Sí, lo que estoy, empecé a escuchar la lectura de Sebastián, de bueno, ese libro, Pablito, ese libro, Dios mío. Desde los 16 años conozco a Sergio. Bueno, Sergio, un lujo tu columna, extraordinario lo que explicás. La nota larga que hace de trompeta en un momento es algo extraordinario. Yo cada vez que lo escucho me emociono más, no lo puedo creer. En 1928, tipos que no tenían nada. Prácticamente, y hoy en día... Aparte que todos piensan en Satchmo con ese sonido ronco de voz. Claro. Pero tenía en ese momento una voz refinada y dulce. Sí, ¿viste? Y canta vos viste que canta séptima mayor, es algo muy raro, porque en el principio se improvisaba con el arpegio más claro, que con la tríada, las tres notas del acorde. Y él canta algo distinto, ¿no? No, es impresionante, que el fraseo no se puede creer, no se puede creer. Y el sonido, ¿no? Yo cada vez que lo escucho es como escuchar a Gardel, uno lo escucha y no, qué sé yo, es sorprendente, son grabaciones... sobre todo esa de la década del 20, igual siempre después se lo desfenestró años posteriores, como que ya no tocaba igual. Sí, y señor, demás. Lo reivindica mucho. Lo reivindica, sí, señor. Sí, sí, hay un documental que es extraordinario. Lo porque que Miles Davis fue muy jodido como persona. Claro, sí, sí, y, sí, sí. Y como que el sonido, pero Winton lo reivindica. Y de hecho, cuando vino acá, yo fui a los tres conciertos. Hay un concierto que es Winton, es la persona capaz de tocar. Para mí es el trompetista más extraordinario de todos los tiempos. Clásico y jazzero, para mí, ¿no? Sí, que sí, toco sí. aficionadamente la trompeta. Sí, porque sí, es capaz de tocar en cualquier estilo. Improvisa en el estilo Dixieland sin usar claro. recursos del bebop, ¿no? De otro estilo, más moderno, digamos. Sí, Winton dice, en el documental ese dice una cosa que es emocionante, que dice, para mí es un honor y me emociona que me pregunten sobre Louis Armstrong, dice, que lo cual nosotros le debemos todo. Dice, y la sutileza, y ahí lo defiende cuando era viejo, que decían que ya no tocaba bien y no cantaba bien, y él lo defiende diciendo que las sutilezas que tenía con la trompeta, ya siendo grande... eran muy llamativas y muy personales, imposibles de imitar, claro. Imposibles de imitar y de una convengamos esencial. Que la trompeta es un instrumento donde el labio es todo, el labio hace el sonido. Un tipo sin técnica que encuentra una trompeta, él su primera trompeta es algo que encuentra tirado de un descarte de una banda militar. Claro. Él se clavaba la trompeta fuerte en los labios. No eso... la podía. Dice que la ponía en una mala posición. Vos seguramente sabés más que yo, pero dice que se la apoyaba mal y se rompió mal, el labio. Se rompió el labio. Igual que Clark Terry, que es otro trompetista. Ajá. Que para mí es el Louis Armstrong contemporáneo, sí. Que en un momento dejó de tocar, de romperse el labio claro. con la trompeta. Sí, yo sí. Le recomiendo una película, More and Better Blues, Más y Mejores Blues, de Spike Lee, donde cuentan la historia sí. de un trompetista que le rompen la boca y nunca más vuelve a tocar. Es muy complicado el tema de la trompeta. Y la tríada, o el armónico, es lo natural en la trompeta. Claro. Uno claro. toca... al aire la trompeta y suena un do, después suena un sol, después un mi, como sucede en la naturaleza, ¿no? Que primero claro. suena la quinta, después la tercera, la octava, ¿no? Y eso salta directamente, ¿no, Pablo? Sin tocar ninguna de los pistones. Directamente. Son tres pistones para 12 notas, claro, imagínate. Claro. Es imposible, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es un instrumento increíble, amplifica. Y el tipo tocaba de una manera. De hacer un solo individual. Cuando... Sí, claro, eso es una cosa que él es el que le inventa. Muy moderna. Muy moderna. Se improvisaba siempre colectivamente el trombón, el clarinete y la trompeta. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, y cada uno estaba en su registro. También en improvisaciones bastante limitadas. Pero contrapuntísticamente. Claro, ¿no? Contrapuntísticamente. Ahora, el que recupera esa manera de improvisar es Ornette Coleman en el free claro, jazz. Claro. Eso queda desestimado hasta que vuelve Ornette Coleman con el. Un día tenés que hacer una. Vas de a poco, pero. No, estoy yendo del principio, porque yo estoy revalorizando mucho ese tipo de grabaciones antiguas. Porque hay cosas maravillosas y muchas veces despreciadas o ignoradas por los yaceros modernos, y es una lástima. Hay gente que se piensa que el jazz empezó con John Coltrane, que claro. es maravilloso, pero no es así. No es. ¿Y por dónde vamos la próxima? De lo moderno para atrás, y entonces quise empezar de los comienzos. Y hacete un paralelo del jazz negro y el jazz blanco, porque toda la línea de Lenny Tristano, que es muy poco escuchada, claro. un pianista... blanco, equiparable a Oscar Peterson, creo yo, ¿no? Sí, sí, sí, claro, con un lenguaje melódico y armónico mucho diferente, más, ¿no? Deforme, digamos, o más moderno, más vanguardista, pero sí, sí, un pianista extraordinario, pero muy... Confiamos plenamente en vos, guay. Bueno. Bueno, Sergio, estamos contentos con tu columna y bueno, ansiosos por escuchar la próxima. Yo contento por mi columna y por el programa que sale bárbaro, muchachos. Está bueno, buenísimo. Gracias. Escúchame, haceme la factura a nombre de Leonardo Ronchetti, 10.000 pesos. Perdón. Se la mandas a José María Moreno, pizzería del chiste. Sí, Luca, la factura, Cela. Ahora, ¿Cuándo la vas a cobrar? No sé, algún día. No, bueno, te la podemos pagar en pizzas. No, ah, pero sí, yo, sí, no, sí, una porcioncita. Escuchame una cosa. Nunca viniste, Sergio. Escuchame una cosa, escuchame una cosa, quiero volver a hablar. Ja, Pablo nunca vino tampoco. Pablo, quiero nunca viste a la pizzería. Escuchame, no, cuando, no. mi querido amigo Pragay, habla de dos pizzas menos, todos se horrorizan. Y acá el muchacho quiere pagar en pizza. Los kirchneristas muestran la hilacha. Pagamos en pizza. Este gobierno solamente te exige dos pizzas menos, nada más. Bueno, dos Pablito. Pizza menos, pero depende de qué cadena. Diga, ahora lo sigo escuchando. Bueno, Sergio. Bueno, Pablito, Pablito es un zurdito. ¿Vos qué, me decís tu DNI? ¿Vos sos Sergio Blanco? No, yo no le di el DNI. ¿Vos por sos, vos sos Blanco de apellido? Porque yo no sé si sos. ¿Blanco es un apellido inglés? Vos sos otro negrito de mierda. Más precisamente vasco. Estamos en democracia y tengo que respetar, ¿no? Porque si no voy a tu casa y te pongo una 45 en el ojete. Vos también. Con un problema, Sergio, que aparecen estos personajes que no estaban apareciendo, sí, pero sí, bueno, a partir de hoy agarraron. No sé qué pasa. Hay dos o tres no que vienen. Toman el micrófono. Pero bueno, vamos a dejarlo pasar. Hay que respetar. Estamos en democracia. Ustedes antes no nos querían porque llegamos a las trompadas. Ahora nos votaron, son unos putitos. Yo te voy a agarrar a vos, Sergio Blanco, si no me decís tu DNI, te voy a meter una 45 no en el orto. No Luis Antro, la puta que te parió. Chao, bueno, abrazo, chao, Sergio, un abrazo grande. Bueno, pasó la columna de Sergio Blanco, estamos acá contentos. Y todavía está acá Pablo Tevez, mirándonos con cara rara, porque... No, es cara rara, me estoy divirtiendo. ¿Está pasando bien? Sí, bueno, este personaje es un poco heavy metal, menos mal que se fue al baño, podemos hablar mal de él. Hay que enterrarlo, pero... sí. La verdad que es insoportable, gente muy facha, loco. ¿Cómo ves esta realidad? Vamos a hablar un poco de la ¿qué realidad? Digo, esta nueva realidad de este gobierno... que nos tiene tan es surrealista eso. Para mí, realmente, no lo puedo creer. Es como un mal sueño. Majul, es el reportaje faltó sexo explícito, nada más. Dijo, primero empezar con un discurso Majul de que a los periodistas tienen que preguntar cosas hacia cuánta lleva plata en el bolsillo, le preguntó. Es para cagarlo a trompar. No, tremendo, ¿eh? Guarda el auto en Gurruchaga y Córdoba, sobre Córdoba, si le quiere ir a pegar. ¿Y qué auto tiene? ¿Qué marca es? Un Honda. Pero guarda el auto ahí. Digo yo esto que él fue, es un fanático de la ley de la frosía, ojo. Lo digo de esta manera, no me leas más, Majul, la puta que te parió. No me leas más. No, lo de Majul fue pornográfico. Tremendo. ¿No? Tengo la suerte de no haberlo visto. No, yo tampoco, pero le vi algunos videos ahí que se publican en Facebook. Es durísimo, ¿no? Uno antes prendía la tele y había no había libertad de expresión, decían, y había 5 o 6 programas dándole con un caño a Cristina. Sí, hoy no tiene ningún programa. Y le siguen dando con un caño. Hoy dio una especie de una tentativa del INDEC. El INDEC, no, antes criticaba el INDEC. El INDEC nunca más pasó una estadística de nada. Dejó de existir el INDEC. No, de hecho reivindicaban a esta tal Bebacua que la contrataron y la echaron a los 2 minutos. A los dos minutos. Cuando quería dar cifras reales, la echaron. Mandaron pseudo-INDEC en un noticiero de América. Una familia necesita 6.000 pesos por... Una familia argentina es 2 mujeres, 2 hijos, que es norteamericana, acá son 3 hijos, ¿no? Pero no importa, 2 y 2. Pues 6.000 pesos para comer. Dicen que precisa 5.300 pesos de alquiler y servicios. Pido... Significa que padres e hijos duerman todos juntos, que forniquen los padres al lado de sus hijos, porque yo, para mi ex Lula está pagando por 2 ambientes en Villa Santa Rita, 7.500 pesos por mes, sin servicio. ¿A dónde sacan 5.000? ¿A dónde sacan los números? ¿Qué te pasa? Se termina en septiembre la moratoria. La moratoria. Se terminó, no aportaste. No aportaste. Además, ¿qué culpa tiene el que no aportó? Porque realmente sabemos que el que no aportó es porque no consiguió un trabajo en blanco y no fue por su culpa. ¿Eso quiere decir que los jubilados que no aportaron no van a cobrar más? No van a cobrar más. Hasta septiembre. Lo voy a asesinar yo. Hasta septiembre. Porque mi mamá es una de esas jubiladas. Yo lo voy a buscar de la casa. Hasta septiembre. Los que están jubilados ya, supuestamente sí. Sí, los que están jubilados sí. Hasta septiembre vos podés... sumar presentarte. Entonces, después de septiembre, si vos no tenés todos los aportes, no te jubilás más. Y ha aumentado la edad jubilatoria. Que el que no aportó es porque no quiere aportar, digamos. ¿Quién no quisiera un trabajo en blanco? El que no consiguió un trabajo en blanco porque no lo pudo. No es su culpa. Pero aparte otra cosa, ¿qué vamos a hacer con los pobres? ¿Los juntamos y los prendemos fuego? ¿Los incineramos en la iglesia? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No tienen ninguna respuesta. No, ninguna. No les importa. Claramente están ayudando a los que más necesitan, que son los del campo, los mineros, los fondos buitres. Son los más necesitados. Dice, por eso, a los primeros que ayudan son ellos. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Dicen que el capitalismo necesita. Yo viví un año y medio en Alemania por una beca. Viví en Brasil. En Alemania, en Europa en general, nadie, a menos que seas una persona muy rica, puede tener a alguien que te limpie tu casa. Vale muchísimo dinero. Entonces el capitalismo acá necesita una gran cantidad de desesperados que hagan por nada el trabajo que nadie querría hacer, ni por todo el oro del mundo. Que no solo es limpiar casas, también es hacer zanjas, construir, albañil, un montón de cosas que nadie quiere hacer. Nadie. Que se la pasan diciendo que basta, que hay que cerrar la frontera, que no entren los bolivianos, pero después les hacen sus casas, les limpian sus casas. Este país fue construido por paraguayos. Esta ciudad es construida por paraguayos. Además, ya empieza toda la movida de la flexibilización laboral. Hoy estaba escuchando en Radio del Plata, la única radio grande, digamos, que queda, que tiene un discurso más crítico, que estaban leyendo avisos de laborales que empezaron a salir en este momento, en los que, por ejemplo, leyeron uno que decía, se necesita estudiante de abogacía para estudio de abogado, preferentemente que viva en la zona de Liniers, qué sé yo, dice, para trabajar tipo pasantía, y la remuneración es viáticos y comida. Claro. Ya están ofreciendo trabajo sin sueldo, como en los 90. Trabajo por comida. Plan, ¿no? Y en este contexto, ¿vos cómo ves la escena musical? ¿Cómo están? ¿Qué ustedes, el sábado pasado... El rockero es indiferente. ¿Cómo es lo tipo en serio? Como... ¿Es algo que me interesa saber? No, ustedes el sábado explotaron el NDATN, lo llenaron, muy bien. Sí. ¿Pero cómo sigue el año? Mira, ya desde el cambio de gobierno se notó una baja importante. Nosotros vivimos de tocar mucho en el interior y sobre todo bancados por municipalidades, son eventos que se hacen gratis para la gente. Y desde que cambió el gobierno realmente no suena mucho el teléfono, se hace muy poco, o la gente o tiene miedo de invertir porque no sabe qué va a pasar, la inflación cada vez es más alta, aumentan los precios, bueno. Lo primero que se recorta es en espectáculos, ¿no? Claro, el arte, es lo primero en lo que se recorta. Y me parece que en eso vamos a sufrir mucho este año y nosotros por eso no... Yo me estoy por poner un kiosquito o algo. Claro. No sé de qué voy a vivir este año. Sí, es que está yo no complicado. Pensaba en relación a eso porque es muy, muy, muy... Si bien los tipitos tenemos como una trayectoria, ya somos un grupo que está establecido y todo, te empiezan a bajar la cantidad de shows por mes y ya no podés sostener la estructura, ¿viste? Que tenemos mucha gente que trabaja con nosotros. Hay sonidistas, iluminadores, técnicos que trabajan con nosotros. Exacto, que para mover el grupo ya tenés que un montón de plata que bancar. ¿Es por mes o es por show? No, es por show, es por show. Y escuchamos una cosa, de vender discos ni hablar. Bueno, la industria discográfica ya está hecha a bolsa hace rato, ya hace mucho que no se venden los discos. El negocio nuestro es tocar en vivo, es el show. Los discos es como un fetiche, ¿no? El que quiere tener el disco de marketing, sobre todo, exactamente. Pero yo lo tendría, ¿no? Cuando me gusta. Yo también. Yo, de hecho, con los discos que me gustan, me los compro. Sí, también va. Uno ahora se compra solo el disco de... Claro. El que quiere tener antes. Exacto. Por ahí comprabas sin saber ni quién era. Decía, ¿ves este disco? ¿Qué te digo? Te lo comprabas para tener un disco que no sabías ni quién era. Además, ahora eso uno los compra no porque pasa. Sabe que también es parte de todo. Al que le gusta la música y disfruta la música, sabe que comprar un disco es importante encima para el artista. El CD es menos fetiche que el vinilo, ¿no? Y sí. Tenemos un llamado, alguien que se metió en la línea. Bueno, ¿quién es? Era Lourdes de Colegiales, escuchando atentamente, como todos los jueves. Ah, Pancho. ¿Cómo no, Pancho? No hay dos sin tres. El gran oyente. No, para nada. El gran oyente de Cosa Negra siempre aparece. Es el Pancho este que yo conozco, ¿no? ¿Quién es Pancho? El Pancho uno que se queda Pancho. Sí, ese Pancho. Se queda Pancho. Tenemos un personaje, Pancho, acá. Se queda Pancho. El último Crista. No, yo no soy macrista. Frente más, yo no estoy. Este yo es humedad, siempre, yo nunca me metí en política, papá. Siempre fui peronista, ¿entendés? Nunca claro, metí en política. Vos comprás las chompas al de comprar gay. Vas a hacer fila a comprar gay para comprar la chomba. ¿La chomba qué es la chomba? La chomba. Esa que viene con la marquita del cocodrilo, esa media burguesa. ¿Cuál es la chomba? Es el órgano sexual de la mujer, la chomba, ¿no? La chomba de tu hermana, a mí. Chomba de tu hermana. Yo la conozco como Papo, además de un gran músico. ¿Qué hace, Pancho? ¿Cómo andás? ¿Qué hace, Pablo? Estaba escuchando. Yo soy Pablo, papá, soy humedad, papá. Sí, yo soy humedad. Sí, lo estaba escuchando a Pablo y la verdad que el tema de, sí, comparto el tema de la industria discográfica, la verdad que se fue al carajo. Yo como un tipo que cuando tenía un billete podía dar recitales seguidos, yo siempre doy un ejemplo. Antes los recitales eran viernes y sábado nada más. Ahora cómo están desbordadas las salas, que hay bandas que tienen que tocar miércoles, jueves, horarios medios extraños. Se fue medio de carajo. No te preocupes que ahora no va a pasar más. Horarios extraños son los que venden falopa. Vos podés contar que tenés... estaba comprando falopa. Yo tengo un chabón que está en horarios extraños. Te vamos a la vuelta. ¿Cuánto querés comprar vos? ¿Cuánto querés comprar? Yo no compro, a mí me la regalan. Te la regalan de frente, ese es el Diego. ¿Vos sos amigo de Vudú? Claro. La fafafa, ¿sabés cómo me llega? Para que no. Escúchame, vos tenés una gran colección de discos, ¿no? Me dijeron. Sí, son 672. Ah, la mierda. Sí, sí, y ordenados alfabéticamente. Puedo mandar fotos si quieren. Es un obsesivo. Pero las fotos no se ven por la radio, la única cagada. No, se puedo mandarlas para el blog. Y es más, y en este momento estoy mirando Armando Camaleón, estoy mirando... Yo conozco ese Karma Camilo. No, ese de frente más, Ese era un topu que... Esa la cantan en la cancha. Es un topu que se hizo mina, es un quilombo el chabón ese, ¿no? Sí, Boy sí. George. Sí, tal cual. Me estaba retando... Bon Jovi, el chabón. Nada, a los tipitos lo vi por primera vez como telonero de Ariel Rotti y Andrés Calamaro. Ahora son telonero de los tipitos. ¿Entendés? Son telonero de los tipitos. Nos teloneamos solo porque no hay quien nos aguante. Porque son telonero. Claro, tiran tela ustedes solos. Che, qué lindo, en serio, sí, me acuerdo de eso. Nos viste acá en Buenos Aires, ¿no? Sí, estaba, y también estuve el día que Pablo subió a leer en la trastienda. Lo fui a ver varias veces, ¿eh? Qué bochorno ese día. Ese Pablo es un vigilante, boludo. Sí, sí, se cuela en todo lado. Yo que me pegue un pelpa, ¿entendés? Vos fuiste a ver también el ciclo de... Le una marca en la frente, una gorrita. El ciclo medio que tocaban acústico, ¿no? Los tipitos en la trastienda. Exacto, tengo fotos, y es más... Estuve en la presentación de Push y tengo una foto con el señor Rufino en la puerta. Que dicho sea de paso, después de hecho recital, me fui a beber unas copas con el señor Sebastián Ronchetti, no sé si recuerda. Sí, Sebastián Ronchetti, está acá, el gordito. Escuchame una cosa, papá, lo tipito esto, ¿entendés? Son unos vigilantes. Yo una vez quise entrar y me dijeron, no, que no sé qué, todo seguridad, todo así, ¿entendés? Rey, soy, ¿quién sos? Soy humedad. Te la pasás mangueando. Te acercás a los discos, ¿qué son? Disco, humedad. Todo el día igual. ¿Entendés? El único bueno es este Pablo Olivetti, que ahora es Olivetti. Ese Olivetti en cualquier momento, ¿entendés? Pero frente más. ¿No vendía máquina de escribir? No, este es Olivetti. Con una sola T. ¿Entendés lo que es Olivetti? Con una sola T. ¿Sabes lo que dije yo cuando vi el mar por primera vez? ¿Sabes qué? De frente más. Y ahí me quedé. De ahí me quedo. De frente, ¿no? Más, ¿entendés? Acá está humedad y el más. De frente más, papá, ¿entendés? Hay cerveza. Pancho. Propongo para el próximo programa la asistencia de un psicoanalista. Bueno, Pancho. Pancho, pocos minutos. Un psicoanalista de la computadora, ¿no? No hay mejor psicoanalista que el oído de un barman después de escuchar. Que si no entendí nada, el muchacho este está drogado, ¿no? Es de Racing, que es distinto, estoy sufriendo. Escúchame, ahora me recomiendo una película. 2-0 abajo, Leo. Racing, 2-0 abajo. Acabas de tirar una bomba tremenda. Bien. Acá Gordito se quiere matar. Y yo dije que el equipo era muy ofensivo. Era el equipo. Pero muy ofensivo debería ir 2-2. Si es muy ofensivo. Pero Pablo acá está contento. Yo no. No, yo, somos dos, Pablo. Ah, no, yo también estoy contento. Pablo, te solía. Yo también estoy contento. No, a Razi yo lo quiero. Yo también lo quiero, pero en yo nuestro también, grupo que también. Baje un poquito. Sí, bueno, está muy Pancho, soberbio, está muy soberbio. Gracias por llamar. Y toque si contra Alti, algún toque gol contra Racing, volver a comunicarte y decirle sí. A Sebastián que se está sí, volviendo loco. Supongo que más que nada los teléfonos privados de cada uno de los integrantes, porque ya salen del aire. ¿Puedo recomendar la película, papá, que me sí, trajeron? Estoy transpirando, sí. No hay aire acá, nada. ¿Qué película? Este Samuel, el que está en el control, que se llama Samuel, el piete. No, Nehuel. Samuel, Nehuel. Nehuel, ¿qué significa Nehuel? Nehuen. Nehuen, ¿qué significa? Hay un vino, un Malbec, creo que hay. Fuerte en mapuche. ¿Muerte? Fuerte. ¿No es un nombre mapuche? Eche un mapuche. Sí, Pancho, cortalo a Pancho. Pero Pancho. No es mapuche. El chaboncito parece italiano. Chao, Pancho, un abrazo grande. Acá le traigo la película. Que le sea. Está loco, me rompe mucho la pelota y voy a poner la película. Acá la película. Se llama Chugun, papá. Denzel Washington. Eso ya lo explicaste, me da. Sí, Denzel Washington. Uruguayo, y no sé quién más. La película se trata de lo siguiente: dos chabones están locos, van a un bar. ¿Viste? Dice acá hacen buena factura, que se llama Andonú. Acá hacen buena factura. Y la mina le dice: acá hacen buena factura. Entonces no podés chorear donde hacen buena factura. Allá en Estados Unidos, porque es como si hicieran buena pizza acá. Como en el chiste, ¿entendés? Si vos choreás frente a un banco donde hacen buena pizza, los rati siempre van a buscar pizza. Si vos choreás donde hace buena andonú, los rati, y los chabones dicen, los rati van a venir acá. Entonces la prenden fuego la fábrica de donú, ¿entendés? La prenden fuego y chorea. Y los chabones chorea porque es un mafioso que tiene 3 palos, y tiene 43 palos. Pero lo que no saben los chabones, que un chabón es de la DEA y el otro chabón es milico, y entre los dos se cuetean. Bueno, te la resumo. La película empieza sin cuete. A los 15 minutos empieza el primer cuete. Y durante una hora, cuete. Y cuete lo que cuete. Cuete lo que cuete, papá. Peliculón. Y termina todo mal y todo bien, porque a la minita, que es una mexicana, las mexicanas son horribles, ¿viste? No, como dice la Fauci, la gente se enoja, pero el chabón tiene razón. Vos te entregarchaste una rubia y una pueblo originario, te garché a la rubia, no rompa la pelota. Entonces la minita esta, que es medio originario mexicana, pero está gordita, está buena la minita. Medio originario. Medio, sí. Y la minita, que también manda cuete, le tira la goma acá en radio se puede decirle, una solución quirúrgica a este tipo uruguayo Washington. Y el chabón se enamora, porque si te hace la quirúrgica todos los días, vos te enamorás, ¿entendés? De frente va, te enamorás porque la mina te hace le decís hola mi amor, quirúrgica, y la mina al toque. Vos te enamorás. Te puede pasar, sí. La mina lo traiciona con el chabón que es el papi, que es un mexicano, que no es el padre, pero le dicen el papi, y no entendí muy bien, porque cuando tiene mucho argumento la película, me rompen la pelota, ¿entendés? Anda cerrando, ¿verdad? Porque sí, ya no importa. Y después de mandar 100.000 cuete, la película termina como ganan los buenos. Película. Película, papá. Chugun, los revólveres para todos ustedes. 4 humedaces, 4. De 1 a 5. No le doy 5, ¿sabe por qué? Porque yo me hubiera quedado con la minita. No me la maté a la minita. Hay una mexicana que está buena, vos me la matás. No me la maté. Déjamela, que me hace la quirúrgica. ¿Dónde, papá? ¿La pongo en el gomón? No, en Netflix. Yo soy humedad de Netflix. Che, ¿qué? ¿Eso qué? ¿Patita de pollo? Sí, patita de pollo. Humedad. Bueno, fue la crítica de cine acá, de humedad. Cosa de Negros quiere decir que no comparte muchas las expresiones vertidas por este personaje. Bueno, pero esa es la opinión de alguien, ¿no? Queremos ser democráticos. Sí, es un poco elemental la película. No, pero esa cosa es originario. No es uruguayo, de hecho es uruguayo. Humedades, se fue, ¿no? ¿Ya? Se fue. Sí, se fue, por suerte, no aguantamos más. Bueno, nos quedan algunos minutitos nada más para terminar el programa y queríamos decir algunas cosas. En principio que esto de la biblioteca lo seguimos haciendo y vamos a sumar un libro más que vos trajiste, Sebastián, sí, hoy. ¿Qué trajiste? El Jorobadito y otros cuentos de Roberto Arlt. Acá se lo lleva en Nehuen. Samuel, te dijo, me da cualquier cosa. Así que tenemos circulando. El judío a mapuche. Tenemos circulando. Bueno, la antología de campus. ¿Qué hora es? ¿Cuánto nos queda de programa? Nos quedan muy pocos minutos. Yo quiero centrar esto en Pablo Tevez Olivetti. Quiero decir lo que lo quiero y lo admiro. Está viendo a mi taller, es una persona. La verdad que ser un músico bueno es secundario. Pablo es una extraordinaria persona, una persona que me conmueve, una persona que vale como persona, que está preocupada de las cosas que las personas están preocupadas. La relación con nuestros hijos, la relación con nuestros seres queridos, tratar de no olvidar, no me olvida, siempre insiste y aparece por mi casa. Y que toque bien y que sea un gran músico es una alegría, es una adicional. Y quizás es la excusa que usó Dios para hacernos conocer. Pero realmente, más allá de los tipitos, más allá de su música y todo, yo siento un orgullo personal y espero algún día merecer la amistad de Pablo. Te agradezco mucho haber venido, Pablo. Realmente sos, lo digo. Sos un divino, muchas gracias. Lo digo de todo corazón. Me emocionas con estas palabras, de verdad. Vamos a hacer llorar a los oyentes. Yo también me siento muy honrado por tu amistad. Siempre fuiste un tipo abierto desde el primer momento que te encontré y abrís tu corazón y eso también es muy valorable. Y también es un orgullo y sabes también todo lo que te quiero y que podés contar conmigo. Lo sé. Para estas cosas y para otras, así que no nos estamos tocando. Un placer. Un Pablo placer. Fue el primero que llegó al programa. Cuando yo llegué, que vos no aparecías y no sabíamos si ibas a venir, por suerte viniste. ¿Cómo? ¿Alguna vez falté? No, para nada. El único que estaba era Pablo, sentado en una mesita tomándose ahí algún traguito. Sí, hablando del taller. Y vino que rapidísimo. Que a le preguntaste a uno de tus alumnos cuáles eran sus virtudes y yo me quedé pensando, ¿cuáles serán mis virtudes? Es interesante. Es difícil decir cuáles son las virtudes de uno. Y una de las que se me ocurrió es que soy bastante puntual. Sí. Que no sé si es una gran virtud. Pero quiere decir que soy comprometido. Cuando me comprometo con algo, trato de cumplir. Y es algo bueno. Y esa quiere decir también que en algún momento, por eso te quiero preguntar, el riesgo del rockero es creerse que la adolescencia es eterna. Y vos sí. Entendiste que podés ser profesionalmente, hacer una perfecta música de rock, ser rockero, no tener una actitud adolescente in eterno. Sufrís. Exacto. Y padeces algunas veces eso. Sí, sí, lo sufro, lo padezco, pero bueno, también disfruto de la otra parte, que es de lo que aprendí en la vida y lo que decidí. No digo que lo disfrutás y que lo padeces por lo que te gustaría, que mucha gente, no digo de los tipitos, otra gente que conoces, entendiera que es posible eso, ¿no? Que no, que no hay que lastimarse para... Exacto. Sí, sí, no solo los músicos, pasan en muchos aspectos. Conmigo, los escritores también, ojalá lo entendiera yo también. Pero bueno, nada, siempre estamos a punto de cambiar y en cualquier momento, como dice Don Juan, cualquier hombre puede cambiar una cosa inmediatamente de un segundo para el otro. Hola. Solo hace falta desearlo. Dice alguien, no me acuerdo quién, pero dice alguien que el problema cuando bailás con el diablo es que el diablo no cambia, sino que el diablo hace que cambies vos. Guarda con bailar con muy el bueno, diablo. Muy bueno. Es bueno, ¿no? El diablo no cambia. Es así. Brillante. Bueno, para cerrar, en lo inmediato, Pablo, en los tipitos, disco nuevo en principios de abril. Sí, fines de abril. Fines de abril. Fines de abril, seguramente esté el disco ya en la calle. Y bueno, lo presentaremos. Como dijo un amigo mío, tu libro está en la calle. Ah, ya salió, ¿no? La gente lo está tirando. Y fines de abril y este año... Y vamos a presentarlo seguramente en un teatro que es un teatro muy antiguo, que está remodelado de nuevo, que se llama Gran Rivadavia. Qué lindo. Sí, ahí en Floresta. Ah, sí. ¿Sabes bueno, cuál es la diferencia entre Flores y Floresta? ¿No? Esta. Sí, señor. Esta. así que nada, con muchas ganas de tocar. El otro día fue como una pre, digamos, porque tocamos seis temas del disco. Tocaron seis temas. El disco nuevo y te da una calentura bárbara tocar los temas nuevos, ¿viste? Es como, no sé, me imagino que cuando tenés tu disco, un libro nuevo, ¿no? Un poema nuevo, que es lo que más te gusta, es lo último que hiciste y es lo que más calentura te da. Y así que estamos. Eso la vende vos, es lo que más te gusta porque estás poniendo todo ahí, ¿no? Claro, sí. Totalmente, pones todo ahí, toda tu energía y bueno, y tocar los temas, porque uno los deja en el disco no como nacieron, sino que uno los fue vistiendo y transformando hasta que los grabaste, y para tocarlos en vivo tú como que tenés que reaprenderlos o volver a sentirlos, ¿no? A los temas. Y eso buenísimo. Va a ser para fines de abril el disco y la y presentación. La presentación será para julio, calculo. Julio, sí. Ah, mira, yo ya voy a estar presentando el libro también. Así que. Bueno, podemos hacer un intercambio cultural. Totalmente. Ahí. Vamos a totalmente. Nosotros en tu presentación y vos a la mía. Sí, señor. Lo haremos de todas maneras, ¿no? Bueno, esperemos que para ese momento vuelvas para acá, para Cosa de Negros. Vamos a traer a Willy también, toquen algo. Y para acá, o para que toque. Podemos hacerle un programa en vivo. Che, pero pongan un ventiladorcito o algo. No, hacemos igual para esa época va a ser frío. Abajo. Porque después me dicen que vengo en bermuda. Menos mal que viene. No es el problema de la bermuda, es el problema del tipo de bermuda, tipo hawaiano. No, igual para mitad de año acá va a ser frío, vamos a estar agradecidos del calor que va a hacer acá adentro. Pero decimos nosotros somos gastronómicos y sufrimos mucho el calor. Sí. Entonces en invierno estamos agradecidos de tener el horno al lado a 400 grados. Pero en verano lo sufrimos como loco. Pero bueno, ya se acaba el verano. El domingo termina el verano. Nos vamos con algo de Sebastián, a ver. Este pequeño... Bueno, si quieren despedirse primero, ¿no? Sí, gracias. Muchas gracias por la invitación. De verdad, lo pasé bárbaro y cuando quieran, ¿eh? Volverás mil veces. Bueno, y esto fue Cosa de Negros. Jueves de 21 a 23, acá en FM La Patriada 102.1. Pablo Ramos, Juan Sebastián Ronchetti, mi nombre es Leo Ronchetti, y bueno, nos vamos con una lectura de Sebastián hasta que nos dé el tiempo. Este es un pequeño bloquecito que se llama Cuestiones del Amor. El otro día hablamos un poco de todo lo que uno sueña y nunca llega a ser en el amor. ¿Sabes lo que dice Lacan del amor? ¿Qué dice? Amar es dar lo que no se tiene a alguien que no es. Se rompió el orto. Y bueno, esto es un kilo. Esas cosas empiezan quizás alguna tarde o alguna noche que sí fueron mágicas, ¿no? Okay. Entonces nos vamos a ir con un poema de Carver que se llama Una tarde. Y después que con un vals de Julie Delpy, que es una música y actriz francesa que se llama ¿lo tenés ahí? Un valsecito que viene de la película Antes del Atardecer. Qué lindo. Que él ya se lo compone al protagonista, ¿no? Entonces, bueno, vamos con el poema de Carver. Mientras escribe, sin observar el océano, siente entre sus dedos el temblor de su lapicera. La marea se retira arrastrando la arenilla. Todo esto no tiene nada que ver, no, con que en ese momento ella elija entrar en su habitación sin ropa ninguna. Somnolienta, ella no puede imaginar dónde está en ese momento. Se dirige al baño, sacude su cabellera hacia adelante, se sienta en el inodoro con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, las piernas extendidas. Él puede verla a través de la puerta entreabierta. Quizás ella esté recordando lo que sucedió esa madrugada, porque después de un rato abre un ojo, lo mira y sonríe dulcemente. But now you're gone. You are far gone. All the way to your island of rain. It was for you just a one-night thing. But you